Testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, estamos a días de las elecciones presidenciales y entre las opciones para votar hay diferentes opciones. Hay algunas que se diferencian. En este caso, la representación del Frente Patria Grande en Unión por la Patria, que lleva la candidatura de Juan Grabois, que es abogado, escritor, dirigente social, un político comprometido con los sectores más humildes y postergados de la sociedad. Y propone entregar 1 millón de terrenos con servicios para las familias más desposeídas. Propone nacionalizar los recursos estratégicos. Propone sostener el aporte permanente de las grandes fortunas y eliminación de los privilegios a los jueces y los poderosos. Una propuesta que sacude a la casta y a la clase política más que otras y que nos hace pensar de que todavía hay quienes están hablando de la realidad social de los sectores más postergados. Vamos a conversar con la referente, la representante de este espacio Frente Patria Grande en Córdoba, Coti San Pedro, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada Coti, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Juan Jacob te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan, a vos y a todos quienes estén escuchando. Bueno, imagino con mucha expectativa frente a lo que se va a ver el domingo. La candidatura de Juan Grabois nos ha sorprendido a todos en el arco político de derecha a izquierda. Nadie puede negar la sorpresa que ha causado su candidatura y que está interpelando a los demás con propuestas que se salen de lo normal. Sí, totalmente. Mira, a nosotros lo que verdaderamente nos ha sorprendido es la recepción que ha tenido en gran parte de los cordobeses y las cordobesas, y por supuesto en todo el país, de la propuesta de candidatura. Como bien venimos diciendo, la propuesta de Juan de poder generar una disputa hacia adentro del espacio, bueno, del Frente de Todos en su momento, ahora Unión por la Patria, sobre todo para que se incluya esta agenda que mencionabas de manera muy clara al comienzo, tiene su trayecto, ¿no? Hace más de un año y medio que nosotros venimos realizando asambleas con Huevo de Pedro, a quien impulsamos como candidato, y bueno, que también Juan ha sido muy claro en ese sentido, ¿no? Que si no iba Guado, iba él, planteando esta necesidad de que haya un recambio generacional y que efectivamente se pueda asumir el compromiso desde un nuevo gobierno de llevar adelante esta agenda. Después del devenir que, bueno, todos y todas conocemos en relación a cómo se configuró la lista, que efectivamente Juan sea un candidato nos ha llenado de esperanza y nos ha ofrecido una campaña que ha sido verdaderamente hermosa, porque hemos llegado a muchísimos territorios, muchísimos espacios que nos han convocado para llevar las propuestas de Juan, para apoyarlo, y creo que estamos ante una situación de un enorme privilegio, que es ir a votar con convicción a un candidato que sabemos que va a estar siempre del mismo lado y defendiendo los intereses de los más humildes, ¿no? Así que, bueno, con toda esa fuerza y con toda energía es que venimos transitando esta campaña y con mucho entusiasmo también, por supuesto, por lo que vaya a suceder el domingo. Coti, vos lo conocés a Juan hace mucho tiempo, estás con él, caminás la provincia con él, y conocés también de su trayectoria. Juan Grabois no es alguien que se haya desesperado en las últimas décadas por estar en la política, sino más bien con estar en el territorio, con los más humildes. ¿Cómo ha sido su carrera? ¿Cómo deviene Juan en su relación con los movimientos sociales, con las cooperativas de trabajo, con los sectores postergados de la sociedad? Mira, Juan empieza, reconoce y se ve interpelado como un 2001er, ¿no? Nacido de esas luchas en la calle, y sobre todo él acompañó y trabajó mucho con la conformación de cooperativas de cartoneros y cartoneras, y a partir de ahí su rol como dirigente social estuvo vinculado al fortalecimiento de esos espacios por una parte, de esos espacios de trabajo, colectivos, y por otra parte, por supuesto, por la lucha, por el reconocimiento de los derechos de quienes son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Algo muy, muy valioso en ese sentido es que él muchas veces reconoce, frente a otras posiciones que tienden a romantizar, ¿no?, la pobreza o la situación de extrema desigualdad que se vive en gran parte de nuestro país. Yo creo que él ha logrado transformar eso en organización y, por supuesto, en darle dignidad a estos sectores. No, y además, y además de revertir la romantización que se hace, que uno escucha de otros candidatos, como el propio Massa, ¿no?, que habla de industrializar el país, de generar puestos de trabajo, y la verdad que suena interesante, pero la verdad que en la Argentina de hoy parece ya impensado en el corto plazo que volvamos a tener el desarrollo industrial de la década del 50, y en este caso la propuesta de Juan, más que de proponer dar marcha atrás, volver al 50 o a los 60, sino asumiendo esta realidad de la economía social, de los cartoneros, de los productores de huertas, de las cooperativas, darles una nueva entidad, reconocerlos y llevarlos a un lugar nuevo que la Argentina no ha tenido. Sí, totalmente. Y en esto el devenir político tiene que ver. Nosotros, nuestro espacio nunca formó parte de los gobiernos kirchneristas, hemos sido muy críticos en su momento, pero después de ver cómo venía el macrismo y comenzó a arrasar con muchos de los derechos conquistados, y frente a la posibilidad que después se concretó efectivamente de esta avanzada sobre Cristina, por los intereses que ella también representa y por las discusiones que instala, es que se conforma el espacio del Frente Patria Grande y que Juan empieza a asumir este rol de discusión más política. Y lo que es muy valorable, que por una parte recoge esto que vos decías, que es identificar y reconocer que estamos en un momento histórico y social en el cual no vamos a volver a una situación de pleno empleo, y que tenemos más de 9 millones de personas que trabajan y mucho de la informalidad, y tienen que ser reconocidos y reconocidas, y elevar las o mejorar, digamos, las condiciones en las cuales se lleva adelante ese trabajo. Pero creo que nuestras organizaciones, que también son muy nuevas y que tienen mucho por caminar, hemos tenido la virtud, y sobre todo por este camino que venimos recorriendo, de presentar propuestas concretas que están ancladas en trabajos que efectivamente se realizan en todos los territorios. El Plan de Desarrollo Humano Integral, y hoy las propuestas que lleva adelante Juan en la campaña, a las que le pone voz y explica tan claramente, son producto de la discusión, del diálogo y del trabajo con todas aquellas aquellos espacios, organizaciones sociales y políticas que hoy están dando respuesta a los problemas urgentes de nuestro pueblo y que están ahí donde el Estado no llega, ¿no? Entonces, recoger esos saberes para nosotros es fundamental, a la vez de tener una perspectiva que nos permite pensar un plan por fuera del inmediatez, ¿no?, a mediano largo plazo, que busque transformar de manera estructural las profundas desigualdades en las que vivimos. Y creo que las propuestas son viables, son claras, y que eso está marcando la diferencia con el resto de los candidatos. Sí, eso se está notando, porque bueno, él propone, por ejemplo, cancelar el acuerdo con el fondo, está proponiendo eliminar privilegios a los jueces, son propuestas muy duras, muy fuertes, uh-huh, que sacuden la estructura. Sí, mira, sí. En relación, por ejemplo, a la eliminación de los privilegios de los jueces y que ellos paguen ganancias. El estudio de cuánto representaría ese monto se corresponde directamente con lo que el Estado tendría que hacer para responder por todos los padres que han abandonado a sus hijos e hijas y no pagan la cuota alimentaria, por ejemplo. Entonces, hay un estudio de cuáles son las problemáticas que necesitan ser atendidas de manera urgente y cuáles son aquellos privilegios o aquel estado de cosas que tenemos naturalizado y que tiene que transformarse para que exista una redistribución. Digo, estamos en una situación en la cual el país ha crecido y la torta no se ha repartido. Entonces, la irrupción de Juan nos permite poner eso en agenda, del mismo modo de la de lo que fue el aporte de las grandes fortunas. Nosotros no solamente impulsamos y nuestros diputados acompañaron eso, sino que de los aportes de las grandes fortunas salió la mayor parte del presupuesto que la CISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, con nuestra compañera Fermiño a la cabeza, utilizó para comenzar a integrar más de 1.200 de los 5.600 barrios populares que existen en nuestro país. Entonces, algún camino ya tenemos en cómo gestionar esos recursos y propuestas claras y concretas para que puedan, por supuesto, maximizarse y alcanzar a la mayor cantidad de argentinos y argentinas posibles. Es curioso también cuando uno ve la propuesta de Juan Grabois, que de alguna manera se enfrenta al poder concentrado, los poderes económicos. Sin embargo, quien recorre las ciudades ve carteles de Juan, afiches, pasacalles, y uno sospecha, imagina que alguien que se enfrenta al poder económico no va a tener recursos para su campaña electoral, no va a tener recursos para hacer afiches ni pasacalles. Hoy los partidos hegemónicos tienen rentados a la gran mayoría de sus militantes. ¿Cómo están haciendo ustedes para sostener una campaña electoral en estas condiciones? A pulmón, completamente pulmón. Estamos desde que, bueno, Juan define, definimos, digamos, colectivamente que sea candidato, armando pasacalles, juntando aportes para poder imprimir los carteles, pegatineando con compañeros militantes y muchas personas que se han acercado a hacerlo, y sobre todo trabajando. Nosotros no tenemos plata, tampoco tenemos miedo, y tenemos la cercanía con la gente. Entonces también estamos trabajando mucho con el puerta a puerta, yendo a cada uno de los territorios y de nuestros vecinos para acercar la propuesta, porque sabemos que no contamos con esos recursos que muchas veces habilita a que los políticos lleguen a más gente. Así que lo nuestro es a fuerza de militancia, porque no hay nada mejor, ni una fuerza más potente que un militante convencido, ¿no? Entonces, para nosotros eso es clave. Hablamos con Coti San Pedro, representante del Frente Patria Grande en Córdoba, y también quien encarna y lleva adelante la candidatura de Juan Grabois caminando la provincia. Estimada Coti, muchísimas gracias por conversar con nosotros y desearles lo mejor de los éxitos para el próximo domingo. No, muchísimas gracias, y ya seguiremos charlando el lunes, que seguro se van a abrir nuevas tareas y nuevos desafíos. Así será. A plena disposición. Un abrazo. Muchas gracias.